Centro de la provincia de Buenos Aires. Transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Buen día, bajo este cielo gris nuevamente, bueno, pero estaba pronosticado, cielo gris para hoy. Bajo este cielo gris, viernes, último día de junio. Espero que ande todo lindo, Claro, ya le vamos a poner el pecho al fin de semana. Vamos a ver cómo viene el pronóstico para este fin de semana. Saludo gigante para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Hola Saladillo, hola 25, hola Alvear, hola Roque Pérez. Espero que ande todo lindo. Comunicados en este ida y vuelta que tenemos todos los días aquí en la 106, claro, a través de las redes sociales, allí en Facebook, en Twitter, a través del 23-45-65-14-79, nuestra línea SMS y WhatsApp. WhatsApp, baby. Me encanta. Viernes, por fin, otra vez. Vamos a ver si disfrutamos de un fin de distinto en cuanto a lo climático, Vamos a ver en un instante nada más qué nos dice el pronóstico para este viernes. Acordate, como siempre, tenemos regalos. Los regalos de viernes que son espectaculares. Tenemos la cena del descanso, tenemos las pizzas de la Juana, tenemos las cenas de Galway. Y ya estás participando, al 23-45-65-14-79. Ahí está Silvina de Saladillo, que ya se apuró. Que semanita, por fin es viernes, dice Silvina. Ya está participando, Silvina. Para ir con tu amiga, perfecto. Ese es el espíritu para participar de los sorteos. Compartir, compartir de las cenas, compartir la pizza. La cena del descanso, las cenas de Galway, tremendo. manda quiero descanso, tu nombre y ciudad. Quiero Galway, tu nombre y ciudad. Quiero La Juana, tu nombre y ciudad. Y ya estás participando. Juntos vamos a hacer esta mañana en vivo de la 106. Anotaste el número 2345-651479. Es la línea WhatsApp y SMS de la 106. Arrancamos. ¿Me acompañas a la farmacia? Cerramos el mes con la farmacia. A ver cuáles son las farmacias de turno para hoy. Me encanta esa música. Vamos, dale, métele. Te quedas colgado. Presenta con esta música. Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este último día de junio. Es el mes del invierno, que ya se nos va. No se ha dejado el invierno muy invierno. Han vuelto los mosquitos. Es algo increíble. Hay mosquitos, no se puede creer. A ver, hoy en Saladillo, farmacia de turno Juan Martín, en 25 de mayo San Roque, en Roque Pérez de turno y farmacia Salinas, y en General Alvear de turno hoy farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Las 9 y 7, nos vamos a los números de la suerte. En esta mañana de la 106. Ayer te adelanté que iban a poner el 5. Bueno. Y no le erré, para nada. Lo pusieron en la primera, la vespertina y la nocturna. Fíjate tú. A ver, en la primera nacional, 9.125, provincia de Buenos Aires, 6.580. Matutina se lo saltearon. 1.754, provincia, 4.603. Vespertina Nacional, 1.223. Provincia de Buenos Aires, 4.375. Nocturna Nacional, 5.499. Provincia de Buenos Aires, 7.095. Salió tres veces el 5 ayer. Te lo adelanté, dale. La 106, datos del tiempo. Datos del... No dieron indicio de qué van a poner hoy, así que no, hoy no sé qué van a poner. Pero capaz que vuelven al 4 hoy. Capaz, porque se la tienen con el 4. Bueno, para hoy esperamos una máxima de 15 grados, sensación térmica de 16. ¿Cómo es esto? Y mucha humedad, realmente. Temperatura 15 grados, sensación de 16, mínima de 3, fresca la noche. Fresquita la nochecita, mucha humedad durante toda la jornada de hoy. A cuidarse de las enfermedades. Huir de los estornudos, nos lo dijo el doctor Aira. Huir de los estornudos antes de que sea tarde. Evitar las grandes concentraciones de gente. Para mañana sábado, primero de julio, comienza julio con una máxima de 16 grados, con una sensación térmica similar a la temperatura y una mínima de 6. Bastante soleado mañana, Vamos a ver el solcito en algún momento después de las 10, por ahí, de las 10. A ver, mañana y el domingo. El domingo casi te diría sol pleno, claro, con sol, con máxima de 17 grados, sensación térmica de 16 y mínima de 8. No tan invierno, El domingo, no tan invierno. El lunes tampoco, máxima de 18, soleado agradable. El martes ya vuelve el veranito con una máxima de, ¿cuánto el martes? De 20 grados. Miércoles, y bajo este esquema, el esquema es lluvia, nublado, sol, alta temperatura, lluvia. Fíjate que es tremendo, Si ves la tendencia, es realmente muy impresionante la cadena de eventos climáticos, cómo se repiten. Va subiendo la temperatura entre hoy y mañana, sale el sol. Sol pleno con alta temperatura para domingo, lunes y martes. El miércoles pueden volver las lluvias, se nubla, se va nublando, pero la temperatura sigue alta hacia el sábado 8. El domingo, probablemente estaría lloviendo, el domingo 9. Se vuelve a repetir el esquema, nublado, sol, sol, sol, sol, sol, lluvia. Todo julio va a ser así. Se nubla, sol, sol, lluvia, se nubla, sol, sol, lluvia. No, es tremendo, ¿eh? Hasta que no se desagote un poco la provincia de Buenos Aires, es tremendo cómo se va armando el esquema de lluvias parecido con un ciclo más o menos de 7 días. Se ve en el pronóstico, ¿eh? Es realmente impresionante cómo es como un módulo. Bueno, a ver, seguimos. La temperatura ahora es de 10 grados. La presión atmosférica sube, por suerte. A ver si vemos el solcito. Cosa difícil, pero vamos a intentarlo. 1021 milibares y subiendo. No hay viento en superficie, por eso probablemente para hoy la temperatura máxima es de 15 y la sensación térmica de 16. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a algunos títulos de etapa del diario La Mañana. En la edición de hoy, la 16.848. Accidente que pudo ser una tragedia. Afortunadamente los 6 ocupantes de una Chevrolet Vectra sufrieron lesiones, pero sus vidas no corren peligro, según informó anoche la policía. El vehículo en el que se desplazaba una familia de Trenquelauquen por ruta 46 en dirección a Bragado, 25 de mayo, embistió un caballo, fue ayer pasadas las 19, a 28 kilómetros de la intersección de esa arteria provincial, perdón, y el acceso Arturo Ilia. El animal murió y el auto, tras zigzaguear sobre el pavimento, terminó a más de 50 metros sobre la banquina. El conductor Héctor Maggi, su esposa Elena Sánchez y otros 4 personas, entre ellas una niña, fueron rescatados por personal médico y bomberos voluntarios y trasladados al Hospital Bragadense. Trabajaron servidores públicos y efectivos policiales de ambas ciudades y el tránsito estuvo interrumpido más de media hora. En el lugar del hecho, se dijo que el equino que protagonizó el accidente no era el único que andaba suelto, por lo que la policía se abocó a cotejar si no había otros y detectar de qué establecimiento rural había escapado, quizá por el descuido de una persona que no cerró una tranquera o la existencia de un alambrado roto. Llegaron los tubos para la obra del barrio La 31. Van a iniciar el colector cloacal en el barrio La 31. La empresa Tecma comenzó a bajar los caños de PVC en el predio de obras sanitarias de Saladillo para la inminente construcción del colector cloacal, que va a favorecer a diferentes barrios de la planta urbana. Los tubos son de 160, 315 y 400 milímetros de diámetro y próximamente arribarán más de 200 milímetros para el colector intermedio. El proyecto es financiado por el Gobierno Nacional en el marco del programa Hábitat para el barrio 31 de julio. El colector va por Avenida Sanguinetti, desde el barrio 31 hasta Avenida Ledesma y de allí al acceso Néstor, prolongación Avenida Moreno, para conectarse con la planta depuradora de líquidos cloacales. El reclamo de Riestra no tiene fundamentos, dice la gente de Argentinos. ¿Qué más? Sportivo recibirá Pedernales, ratifican que una semifinal se juega. Pie de página de la etapa del diario La Mañana, Relinqueo apuntó contra la oposición, han tenido una actitud alejada de lo que quiere la gente. Para Repeto, la gente del campo está alarmada por los delitos en Saladillo. Comprarán contenedores de residuos, separación en origen, no dicen dónde. Se cumplió un año sin el tren en 25 de mayo y no hay novedades. Los títulos de tapa del diario La Mañana en la edición de hoy y comenzamos viernes como corresponde. Bien arriba con Technotronic y esto, Get Up. Before the Night Is Over. Get up on your feet before the night is due for you. Get down to the beat. Bump it, thump it, jam, triple this. Get the party started. Get it on, get a move on, kids. Rock to the beat. Bump it, thump it, jam, triple this. Get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up, get busy, do it. I want to see you party. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. We got to take a stand now that we're in demand. Tecnotronic para empezar el viernes. Qué lindo. Después nos vamos a dar un permiso, ¿eh? Después de Tecnotronic nos vamos a dar un permiso con Spinetta y Almendra. Las 9:17. Gracias por todos los mensajitos, ¿eh? ¡Qué semanita! Ahí está, ya está Silvina participando. Y le vamos a dar un permiso a María de Saladillo, que seguramente es disléxica. Fíjate cómo escribiste Galway. Fíjate cómo escribiste Galway. No, es tremendo. Disléxica de cabeza, María. Pero por supuesto, permitidísimo, ¿eh? Es algo que no se puede manejar. La dislexia, te lo digo, porque también yo soy disléxico. Así que no sabes cómo te entiendo. Ahí, hola, buen día Carlos, quiero Juana, dice Sergio de Saladillo, besos a Dais Olivero. También está María que quiere descanso, está Isabel, Jackie. Buen día Carlos, el día me engañó, creí que sería un lindo día, pero quiero descanso, dice Mabel de Roque Pérez. No, te engañó, pero estaba pronosticado y nublado, ¿eh? El solcito va a venir mañana o más tarde. Buen día, quiero Galway, quiero Juan y quiero descanso, dice Gabriel de Saladillo. No, quiero cocinar, dice María. Hola, buen viernes, está Diana de Saladillo, quiero Galway. Un tema bien arriba de Freddie Mercury, si puede ser, pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. También está Jesse, quiero Galway o cómo se escribe. Sí, lo escribiste bien, casi bien. Donde pusiste la E, va la A. También quiero la Juana, quiero el descanso. También está Silvana del Lavadero, el Juano. Mirá, qué lindo. Hermes de Sala también participa. Está Analía de Saladillo participando. Sandro de Polva City. Está Daniel, ¿qué más? Está Mirta, Vale de Roque, Juan de 25, Romina de Alvear. Hola, quiero Juana y que mejore este día. No hay que perder la esperanza. Un mensajito entre paréntesis para los que participan de los sorteos de la Juan, del descanso. Recuerden que hacemos el llamado alrededor del mediodía, así que no te pierdas la cena del descanso, te dejaste llevar, mandaste el mensajito, todo, y después no atendés el teléfono. Una lástima. Acordate de tener el teléfono al mediodía para atender. Está Damián también. Quiero Juana para este viernes horrible, dice Leandro de Saladillo. También está Noé. Quiero descanso y quiero Galway. Bueno, este viernes horrible. Mensajitos que llegan por WhatsApp. Buen día, sí, saludos a Nati, a Clotti, ¿qué más? Fotos que llegan por aquí también, por favor, podrían compartir esto mañana en la radio. Bueno, vamos viendo. No, eso no se puede compartir, no tiene la calidad que necesitamos para pasarlo por la radio, o sea. Las cosas que necesitamos compartir en la página de la radio tienen que venir con cierta mínima calidad para poder ser vista. Fotos de celular de un diario no está dentro de la calidad que necesitamos. Instalate el escáner, el cam scanner, ¿eh? Instalate el cam scanner y la escaneas. Así la podemos pasar. Bueno, seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Compartiendo con vos esta jornada, que dice eso del tren fue, no, yo le, ¿qué dice Marcelo? Se cumplió un año que partió a Constitución y hoy un año que la Vidal lo sacó, dice Marcelo. Bueno, lo sacó por vos, Marcelo. Si no hubieras embromado, no lo sacaba. No embromes más con el tren, a ver si vuelve. Bueno, ¿qué más? Quiero Galway, dice Daniel de Saladillo, Cristian de Toledo, Osvaldo, Estela Maris de Roque, también está Romina, Camila de Cazón, Carlos, buen día, por fin llegó el viernes, viernes que te quiero viernes. ¿Qué dicen para el horóscopo? Quiero Capricornio. Está Tito también de Saladillo, que participa del sorteo de Galway. Bueno, ya tenemos reservado Capricornio. Hoy vamos a tener bonus tracks, así que vamos a leer 5. Y también seguramente tenemos el horóscopo chino, así que no nos arrugamos si nos mandas tu animal del horóscopo chino. Lo vamos a pasar también. A ver, bajamos un toquecito porque vale la pena. ¿Cómo no va a valer la pena escucharlo al Flaco Spinetta con Almendra, aquí en la 106, y este Muchacha Ojos de Papel? Dale. Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te ha robado un color. Y no ves más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la. Rock nacional, rock del nuestro, con muchacha Ojos de Papel. Me voy a detener un instante porque en el marco del mes aniversario de General Alvear va a haber cosas lindísimas para los pibes. Por ejemplo, este domingo 2 de julio, Vale Hacer Lío en el Cine Teatro Español, en el mes del 148º aniversario de General Alvear. Ahí va a estar a las 5 de la tarde en el Cine Teatro Español con Valeria Britos y Leonel Campoy. ¿Te acordás del Bobby Goma? Bueno, entrada libre y gratuita, gratis, en el mes aniversario de General Alvear, el domingo a las 5 de la tarde. El domingo, que decís, ¿qué hago este domingo? Bueno, te vas con los pibes al Teatro Español. Y el sábado primero, recién lo escuchábamos al Flaco Spinetta con, precisamente con Almendra, y nada más ni nada menos, el sábado, mañana, va a estar tributo al Flaco Spinetta, en el mes del 148º, allí, sábado primero de julio, imperdible, 21 horas en el Cine Teatro Español, el tributo a Luis Alberto Spinetta, nos vamos a ver ahí, imperdible esto, va a participar la Escuela de Estética con la banda Los Rehenes, entrada libre y gratuita. Esto es todo en el marco del aniversario de que se viene en los próximos días de General Alvear. Hablando también de Alvear, ya que estamos, de paso, vacunate, porque van a estar vacunando a todas las personas, aquellas que quieran aplicarse la vacuna antigripal, en la Dirección de Salud el 25 de mayo e Italia, de lunes a jueves de 8 a 12. No tenés que llevar certificado médico, te vacunan. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Acuérdate, te queda ¿cuánto? 3 minutos de triple chance para participar de los sorteos aquí en la mañana de la radio. Pausa chiquitita, 9:27, la temperatura 10 grados, la presión atmosférica por suerte sigue subiendo, me parece que vamos a tener novedades climáticas, ya volvemos con más buenas, ¿no? Buenas, dale. Cierre una canción, la 106. Ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora MC de Miguel Casolo, más de 40 años en el mercado, generando la confianza que buscas cuando la necesitas. Distribuidor exclusivo PepsiCo Snacks, mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. Distribuidora MC de Miguel Casolo, 12 de octubre y Vergara Saladillo. Teléfono 434555. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, El Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12:30, por la tarde 16 a 20:30, los sábados de 8 a 12:30 y 16:30 a 20:30, domingos y feriados de 9 a 12:30. Casa de Carnes, El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. We'll be right back.

Freddie Mercury, y esto se llama Viviendo por mi cuenta. Pedido tempranito, y acá lo tenemos, la radio, 9:36, dale. Estamos con una temperatura de 10 grados, viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora, y la presión barométrica que sigue subiendo, sin límites, sin techo, 1021.1 milibares. Vamos a los títulos de Extra, El País y El Mundo. Datos del INDEC, la mitad de la gente que percibe ingresos no llega a 10.000 pesos por mes. El informe oficial indicó que este conjunto se apodera de apenas el 20% del total de los sueldos, donde se computa lo obtenido por el trabajo principal más jubilaciones, pensiones o subsidios. Macri prometió en CAME generar millones de empleos. Racing brilló y tiene un pie en la próxima fase. La Copa Sudamericana, la Academia jugó un gran partido en Avellaneda, derrotó 3-1 a Independiente de Medellín. Piden 3 años de prisión en suspenso para Vudú. La fiscal Escandura acusó al ex vicepresidente de cómplice primario del delito de falsedad ideológica por irregularidades en la transferencia de un auto. Ah, lo van a condenar por la transferencia de un auto, ¿y el resto? ¿Para cuándo? Ay, Dios. Un joven boxeador de 17 años mató a golpes a su pareja en San Luis. 31 años tenía la mujer, estaba internada en grave estado. El adolescente fue procesado y quedó detenido por el crimen. En Mar del Plata, tragedia y controversia, un hombre se suicidó en una sede de la ANSES. El anciano de 91 años, que había ido a hacer un trámite a la sucursal, sacó un arma, se pegó un tiro en la cabeza. Según los familiares, se sentía solo y no tenía problemas económicos. Desde el oficialismo criticaron el manejo político del incidente. Hoy para el ANSES en todo el país. Producción industrial que subió 2,7% en forma interanual en mayo y quebró 15 meses consecutivos de caída, según informó el INDEC. Los títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo, que nos llevan a la música de Madonna junto a Guido Dos Santos. Esto se llama Behind Me. Lindo. Madonna en la 106. Vamos. Two steps behind me.

5855. Te damos 10 años de garantía. Pagos con tarjeta. Consultanos. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Fértil? ¿Qué estás esperando? Acércate a nuestra sucursal y pedila ya. Tenemos un super beneficio para vos. Te regalamos 300 pesos en tu resumen y no pagás el gasto administrativo por 3 meses. Hacete cliente de Fértil y disfrutá de esta promoción. Porque en Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368. Teléfono 45-2000. Significa 10% de resumen con tope de rentabilidad de 300 pesos durante los primeros 90 días después del primer consumo. No se cobra el administrativo durante 3 meses consecutivos a partir del primer consumo. Consulta bases y condiciones en www. Vos sabés, hay un lugar que siempre, siempre te da más. Para vos y tu familia hay un lugar donde todos los productos vas a encontrar. Vos sabés dónde comprar frutas, verduras y mucho más. Todos los productos en un lugar con precio y calidad. Super Alvear, atención, calidad. Super, super Alvear, siempre, siempre te da más. Escuchando a Daddy Yankee, esto se llama Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Ayer una de las noticias que publicaron los matutinos porteños tenían que ver con un aniversario que es muy sensible para el peronismo. Y hoy precisamente se cumplen 30 años de el robo de las manos de Perón. El 30 de junio de 1987, la justicia verificó la profanación del cadáver del fundador del justicialismo. Además de cortarle las manos, robaron de la bóveda el sable, la gorra y un manuscrito que Isabel Martínez de Perón había dejado junto al féretro. El caso, que incluyó numerosas pistas falsas y muertes sospechosas, 30 años después, sigue sin resolverse. Un hecho que produjo gran conmoción en la política durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que estuvo plagado de tantas pistas falsas, como la que sufrió el propio Farsuau, fallecido en dudoso accidente automovilístico cuando estaba en plena instrucción la causa. El juez era Jaime Farsuau, que verificaba hace 30 años la profanación del cadáver de Juan Domingo Perón. Ahí pudo comprobar que le habían cortado las manos luego de ingresar a la bóveda en el cementerio de la Chacarita, donde reposaban los restos de quien fuera el presidente del país en 3 ocasiones. Bueno, hoy se cumplen los 30 años. ¿Y qué va a pasar cuando despertemos mañana? No lo sabemos. Estamos con Miguel Mateos aquí en la 106, a 9 minutos de las 10 de la mañana. Ya mandaste tu mensajito, tenés doble chance todavía, dale, para participar. Dale. Cuando despierte mañana, un nuevo día será. Si al que madruga Dios lo ayuda, para empezar. Escuchando a Miguel Mateos, esto se llama Cuando despierte mañana. Me encanta. Gracias por todos los mensajitos, ¿eh? Están todos participando de los sorteos a esta hora con doble chance. Es como si mandaras dos mensajitos. Quiero Galway, dice Darío de Saladillo. También está María, me pasas Tauro y el horóscopo chino. Soy rata, pero cómo no, ratita. Hola, soy Mariela de Saladillo, quiero descanso. Juana, soy de Saladillo, quiero Juana. Falta nombre ahí, ¿eh? Buen día, soy Ana de Saladillo, quiero agradecer a Lucars cómo me dejó el auto. Es para recomendar. Y estaría bueno que mandes una selfie, ¿no? Antes de que se te moje. Quiero Galway y la Juana, dice Fer de Saladillo, y pasás Géminis. Pero cómo no. Está Tito de Saladillo participando también. Así que tenemos Capricornio, Tauro y Géminis. Bueno, voy a tratar de acordarme. Capricornio, Tauro y Géminis ya están pedidos. Y la rata en el chino. Capricornio, Géminis y Tauro. Genial. Y rata. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Hola, por acá, buen día, quiero Galway, dice Miriam. Piscis piden también, bueno, ahí está. Ya casi estamos en el límite, nos queda uno más. También, hola Carlos, quiero Galway, dice Miriam. Marisa, Vale de Roque, Fati de Saladillo, Darío, que está participando también. Silvia, genial. La verdad que me ayudan bastante cuando mandan los mensajitos en mayúscula, está bárbaro. Me encanta leer las mayúsculas. A ver, ¿qué dicen por acá? El Jardín de Infantes 906 invita a toda la comunidad al gran locro que se va a realizar el 9 de julio en las instalaciones del Jardín en Echeverría, esquina Juan B. Justo, desde las 12. Van a estar entregando en el lugar las tarjetas a la venta a un costo de 80 pesos la porción. Para adquirir la tarjeta tenés que llamar al 43 43 43 72 o al 23 45 68 04 4 68 04 45. Esto lo anunció la cooperadora del Jardín 906. Después vas a tener la info en la106.com. ¿Qué más? Nos pide Cáncer Marcelo de 25. Se lo vamos a dedicar a Marcelo de 25 y a Caro también de 25, que el domingo está cumpliendo años, ¿eh? Así que ahí está. Garuitas, dice Nati de 25 también. Bueno, nos va, bueno, ya tenemos todos entonces. Capricornio, Géminis, Tauro, Piscis y Cáncer, listo, ya está. Y rata del horóscopo chino. Tenemos completo ya el sport para dentro de un ratito. Estamos esperando el móvil dulce, por supuesto, que venga con las superfacturas de Super CLC. Marisa participa del descanso, Jessy, Claudia, Elena, bueno, todos, con doble chance los que escribieron recién. Quiero Juana, dice Marisa de Saladillo con mayúscula para vos. Gracias. Muy amable. Es fantástica la mayúscula. Sobre todo el viernes, que ya estamos medio cansaditos. Mi pálpito para las quinielas hoy es que van a poner el 4 o el 3. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? 4 o 3 me van a poner hoy. Me tiro más por el 4. El 3 también, ¿eh? 3 o 4 va a salir hoy en las quinielas. Acordate lo que te digo. Pusieron el 5 ayer, hoy para mí meten el 4 o el 3. Pausa y volvemos con más. Estamos a segundos de que se termine la doble chance. Manda, quiero Juana, quiero Galway, quiero descanso con tu nombre y ciudad. Dale, te quedan 40 segundos, métele. Voy a la vida, voy con la 106. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Heladera Filco con Freezer, 276 litros, 7.300 pesos. Bicicleta playera rodado 26, 2.900 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener...